soy. Soy lo que dejaron. Hola, hola, hola a toda la gente que en este momento está en el cadenazo radial por la defensa del agua y los territorios. Bueno, no ha tocado en esta ocasión a Panamá. Unirnos a este cadenazo y por supuesto a través de la Radio Temblor. La Radio Temblor es el medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá, pero ya es, no es una radio de Panamá, sino una radio internacional y la radio de todas y todos, porque aquí hay que saber que los medios libres, autónomos, alternativos son otra forma también de unir a los pueblos y construir esa esperanza en defensa de la madre tierra, la madre agua, los derechos humanos, haciendo otro modelo de vida, otro modelo de esperanza. Y ahí vamos nosotros con eso de los proyectos agroecológicos, la participación ciudadana activa y por supuesto que es la lucha contra las transnacionales y las políticas de acaparamiento de todos los bienes comunes. Bueno, yo estoy en compañía de Natalia Bonilla, de Acción Ecológica Ecuador. Bueno, pues un feliz Día de la Tierra para todos y para todas. Hoy día realmente es una fecha muy especial y pues es algo que nos lleva como a pensar, a sentir, a festejarnos, a festejar y también a preocuparnos. Tenemos que reconocer en estos momentos la responsabilidad que como hijos de la madre tierra tenemos con nuestra madre, con nuestra tierra, la dependencia que nosotros tenemos hacia ella. Es obviamente mucho más grande lo que nosotros dependemos de la tierra que lo que la tierra depende de nosotros. Sin embargo, tenemos que tomar responsabilidades, tenemos que conocer lo que está pasando, qué es lo que pasa en su barrio, qué es lo que pasa en su ciudad, qué es lo que pasa en su territorio, qué es lo que pasa en su montaña. ¿Tiene árboles su montaña todavía? ¿Puede usted llegar a un lugar con un río maravilloso, de agua transparente, cristalina, y bañarse ahí? ¿O por el contrario, estamos en medio de ciudades contaminadas y no exigimos que nuestros ríos se limpien? ¿En qué estamos viviendo? Es momento de pensar eso en este, el Día de la Tierra. Así mismo es nuestra compañera Natalia Bonilla de Acción Ecológica. Todo mundo sabe quién son la gente de Acción Ecológica en el continente del Caribe. La misma gente que estamos luchando son las que están construyendo la esperanza. Asimismo, Voces Ecológicas, la gente de Ofranet y Ocopín en Honduras, los compañeros y compañeras indígenas Bribri en Costa Rica, las mujeres quechua y que hacen las sanadoras allá en Guatemala, las comunidades que resisten la minería en Oaxaca, en México, a la gente muy buena, esa lucha heroica del pueblo salvadoreño de decirle no a la minería, igualmente en Nicaragua que resisten al cambio climático, porque quiere decir que el cambio climático también es parte de ese efecto negativo que tiene el modelo de desarrollo capitalista. Bueno, asimismo muchos pueblos ahora mismo en la conmemoración del Día de la Tierra se están movilizando, tienen conferencias, congresos, encuentros, y Panamá en este caso está haciéndole un reconocimiento a líderes y lideresas comunitarias, en este caso indígenas, campesinos que vienen luchando por los ríos libres, o sea, en contra de las represas, en contra de las hidroeléctricas. Y nosotros queremos mandarle un saludo hasta Río Grande en la provincia de Cocle en Panamá, que ahora mismo nos están escuchando, y queremos por supuesto reconocer esta gran labor del cadenazo radial por la defensa del agua y los territorios, en donde está una red o batería de medios de los pueblos. Entre eso está Radio Placeres, Radio Cabirruf, Radio Mangue, Radio Resumen, Cerro a la Izquierda, Mapu Express.org, Radio Villa, Buelche Comunicaciones, está también Radio Aini, Radio Conciencia, Renaico Informa, Voz en Fuga. Todas estas radios ahora mismo están en cadenazo a nivel continental, a nivel del Caribe, a nivel de todos los pueblos y los medios que unen esta esperanza de lucha en defensa de la tierra. Pero por supuesto, este 22 de abril, esta red de medios de los pueblos y la red de medios libres de Aviala están unidas para visibilizar y llevar todas aquellas partes y oídos lo que va a estar sucediendo en la quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios desde Ciudad de Concepción. Esto viene siendo en Chile, para aquellos que nos están escuchando. Hoy también queremos hacerle mención de otras radios que se unen a este cadenazo. También está Radio Plantón de Oaxaca, Radio Bomba de Lima, Radio Zapote de México, Radio Dignidad de Honduras, Prensa Comunitaria de Guatemala, Colombia Informa, Laboratorio Popular de los Medios Libres de México, Radio Comunitaria SNUM, Yolón, Conón, Radio Comunitaria Casim en la Nación Kenatbual, Radio Comunitaria Camubé, Radio Comunitaria Sutacá en la Nación Quechi, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, todo esto en Guatemala. Y bueno, la Radio Temblor de Panamá, que ahora mismo le ha tocado ese turno de compartir lo que está pasando en Panamá, el continente. Y bueno, extenderle ese agradecimiento a esas comunidades que nos han invitado, a esos medios libres, autónomos, o como quieran llamarlo, que están conmemorando el Día de la Tierra y este quinto, quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios desde la ciudad de Concepción. Transmisión que se está realizando en este momento, que inició desde las 8 de la mañana y se va a prolongar hasta la noche. Y hay que reconocer algo, que el Día de la Tierra debe ser todos los días. Igualmente, cuando viene el Día de la Madre, tiene que ser todos los días, porque son las que nos han dado la vida. Pero es como decíamos, para aquella vez del 8 de marzo hablaba mucha gente que hay que felicitar a las mujeres. No, es que nos enseñaron otra historia y no... es preciso decir felicidad a las mujeres. Hay que reconocer a esa mujer valiente que ha luchado contra el patriarcado. Pero la génesis del 8 de marzo es producto de la resistencia en contra de un sistema que estaba explotando a las mujeres, en donde murieron muchos en la fábrica en Chicago. Entonces, yo creo que también la parte de conmemorar el Día de la Tierra debe ser todos los días, así como se debe hacer con la mujer, que es el reconocimiento, el respeto a su principio, y más sobre todo no es solo decirlo o convertirlo en un eslogan, sino llevarlo a la práctica. Y es por eso que nosotros, como activistas, como comunicadores populares, nosotros estamos a diario haciendo acciones, no solamente desde el punto de vista del ciberactivismo, el Facebook y las redes sociales, sino también aguantando sol y lluvia con las comunidades que también son las que nos han dado esa esperanza de vida, esa forma de decirle no al capitalismo ese voraz, consumista, y que lastimosamente le ha puesto precio a todos los bienes comunes. Y yo sigo aquí en compañía de Natalia Bonilla de Acción Ecológica. ¿A qué se dedica Acción Ecológica? ¿Cómo ustedes han venido luchando bajo represión, hostigamiento en un sistema que a veces también ni la izquierda quiere reconocer el trabajo que tienen los activistas, y en este caso en Ecuador? Bueno, Acción Ecológica es una organización que tiene 30 años de existencia. En su mayoría está conformada por mujeres, ¿no? Por mujeres ecologistas, luchadoras, que durante todo este tiempo han llevado a cabo un proceso de reflexión acerca de qué es lo que está pasando en la Tierra, cuáles son los grandes conflictos económicos, ambientales, culturales y sociales que se está viviendo en este momento. Durante estos años nosotros hemos reconocido que los principales actores de defensa de la Madre Tierra son los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, campesinas, así como también los pueblos negros. Es muy importante recalcar esto, ¿no? Porque ellos han sido quienes a través de sus acciones mantienen los bosques y las selvas. En Ecuador, por ejemplo, el 70% de los bosques que están conservados se encuentran en este momento en los territorios y tierras de pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos podría llevar a una reflexión, ¿no? Ahora que estamos en el Día de la Tierra. Una comparación entre este sistema occidental de consumismo capitalista frente a otras formas de vida, frente a otros pueblos y a otras culturas. Pueblos y culturas que reconocen la relación que tienen con la Madre Tierra y que de alguna forma toman de ella solamente lo necesario, lo que necesitan para vivir bien, para lo que nosotros en este momento estamos reflexionando en el Summa Causae. Este vivir bien que no significa un sobreabuso, un desperdicio, ¿no? Igualmente, este vivir bien que también significa una responsabilidad con respecto a lo que nosotros usamos y entonces también como una disposición final de los desechos. Aprender de alguna forma a consumir. Entonces, esto de alguna forma viene dado desde nuestras propias culturas y es algo que nosotros podemos aprender. De alguna forma también nos hemos dado cuenta que es de alguna manera bastante injusto poner solamente en los hombros de los pueblos y de las nacionalidades indígenas la defensa de la Madre Tierra. Esto no es justo de alguna forma, porque nosotros también, como parte, como miembros de esta cultura occidental en la que estamos, tenemos que tomar nosotros también nuestras propias responsabilidades, vigilar nuestras economías, vigilar, por ejemplo, lo que estos tratados de libre comercio, ya sea con Estados Unidos, ya sea con Europa, hacen en nuestras ciudades, hacen en nuestros países, vigilar si es que por cumplir con estas nociones económicas, con estos objetivos económicos, estamos destruyendo bosques, por ejemplo, para ser reemplazados por plantaciones forestales. Reconocer si es que estamos destruyendo pampas, en el caso, por ejemplo, del Cono Sur, para ser sembradas por soya. Reconocer si es que estamos destruyendo nuestras montañas para explotar minería, para sacar cobre, para sacar oro. ¿Para qué? Para consumir, o sea, para que sean objetos de lujo que no necesariamente los necesitamos, ¿no? Responder, efectivamente, observar si es que estamos sacando petróleo. ¿Para qué? Para tener más plástico. ¿Es necesario esto? Estamos destruyendo, por ejemplo, en Ecuador, las selvas amazónicas para sacar petróleo, que realmente no es que beneficie ni siquiera a los pobladores ni tampoco a la Madre Tierra, y que además está consumiendo, está provocando más cambio climático. Entonces son todas esas las reflexiones que nosotros, y muchas más, ¿no? Las reflexiones que nosotros hemos llevado a cabo durante estos 30 años. Sí, pues, en el último momento, en el año pasado, Acción Ecológica enfrentó la amenaza de disolución. Se quiso extinguir Acción Ecológica por esto, ¿no? Por esta visión crítica que hemos llegado a tener sobre las necesidades reales de la tierra y de los pueblos que la habitan. Pero gracias a la solidaridad internacional, es que Acción Ecológica ha podido sobrevivir en este momento. Esto que le pasó a Acción Ecológica es apenas una gota de agua de lo que se está viviendo en Ecuador, de lo que se está viviendo en Latinoamérica. Tenemos líderes indígenas criminalizados, poblaciones enteras arrasadas, violaciones de derechos humanos, ¿para qué? Para ocupar sus territorios. En Honduras tenemos al pueblo negro, tenemos a Ofranet, que está defendiendo sus tierras, que está defendiendo sus bosques frente al avance de la palma aceitera. Yo quiero con mucho cariño saludar esta lucha de mis hermanos en Honduras. Entonces es algo que estamos viviendo en Latinoamérica, ya les digo, se intenta cerrar Acción Ecológica y eso es apenas una gotita de agua en comparación con las grandes luchas, con toda la represión, con toda la criminalización que se está viviendo en toda Latinoamérica. El Día de la Tierra, al igual que el 8 de marzo, es un momento de lucha, de reflexión. No es tanto un momento de felicitar y qué linda que eres tierra, bueno, pues sí que es bella, pero es sobre todo volver a nuestras luchas y remirar las acciones que hacen falta para que la tierra, para en la defensa de la tierra, que es nuestra defensa también. Una cosa que te decían antes, ahora todo mundo es ambientalista, activista, ecologista. Y eso es una invitación que hacemos a todos los oyentes. Todos tienen ese deber. No es una obligación, pero tienen un deber. Y el ser agradecido de que todos los días tenemos que hacer algo por el agua, por la soberanía alimentaria, por los derechos humanos, por la defensa indígena, por la defensa del campo, de ese proyecto de vida colectivo y descolonizador, que es muy importante lo que estamos haciendo con lo que es el trabajo de base en las comunidades. Ese tema de la descolonización es el tema también del cual no los medios estamos haciendo también de reafirmar las denuncias como has estado haciendo Acción Ecológica en defensa de su modus operandi, de su autonomía y su funcionalidad como un eslabón a ese proyecto de lucha y defensa del patrimonio ecológico en Ecuador. Y yo quiero invitar a los estimados oyentes que visiten la página de Acción Ecológica, que es la Agencia Ecologista de Información Tegantay. Ahí ustedes pueden encontrar información en www.agenciaecologista.info. Encontrarán todas estas temáticas que aborda Acción Ecológica, toda esta información y solidaridad que se está realizando. Casualmente están en el tuitazo ahora mismo, ¿no?, en el Día Internacional de la Tierra, que es un llamado nacional e internacional por la ruta de la verdad. Natalia, explícanos un poquito esto que nos ha llamado la atención a algunos medios nacionales e internacionales de Ecuador con respecto a la ruta de la verdad y justicia para la naturaleza y los pueblos en Ecuador, que es una iniciativa o es una versión de lo que son las comisiones de la verdad, pero que nacieron en aquel tiempo, ¿no?, de la guerra en Latinoamérica y las dictaduras, esas comisiones de la verdad, pero que ahora bajo otra perspectiva, otra dinámica, otra forma, los pueblos están haciendo sus tribunales de carácter moral, de carácter ético, de carácter hasta alternativo o paralelo a lo que los tribunales institucionales, esto no hacen justicia. Y esto representa la ruta de la verdad, un aire, una esperanza para que estos pueblos y la madre tierra denuncien esos daños, víctimas también de las violaciones territoriales de los derechos humanos. Bueno, el Ecuador es el primer país en el mundo que ha reconocido los derechos de la naturaleza en su constitución. De esta manera, nosotros ahora queremos evaluar qué tanto se han cumplido los derechos de la naturaleza en Ecuador, qué tanto estos han sido respetados. Obviamente, los derechos de la naturaleza siempre están íntimamente relacionados con los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos de la naturaleza, hablamos también de derechos humanos y derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. De esta manera, hemos iniciado justamente esta ruta por la verdad, por la justicia y por la reparación. El objetivo es conocer qué ha pasado en materia de derechos de la naturaleza en el Ecuador en este tiempo. Hemos puesto algunas rutas, algunos caminos. Uno de estos tiene que ver sobre lo que ha pasado, por ejemplo, con la selva amazónica, que es lo que nosotros hemos llamado la ruta de la anaconda. Otro tiene que ver con lo que ha pasado con las ciudades, los desplazamientos, por ejemplo, que se han dado en Quito en estos proyectos viales gigantescos, y lo cual ha significado el atropello de las poblaciones urbanas, periurbanas que han estado en los alrededores. Y otra de las rutas tiene que ver con la ruta del jaguar, que trata de develar lo que ha sucedido en el sur del Ecuador, especialmente con las comunidades shuaras, con respecto al inicio de la minería a gran escala. Y la otra, finalmente, es la ruta de la ceiba, que de alguna forma queremos ver qué es lo que ha pasado con la naturaleza a partir de la implementación de proyectos de agroindustria, igualmente las comunidades campesinas que están asociadas y que han permanecido en estas tierras. Lo que nosotros mantenemos es que en Ecuador, bueno, no solamente en Ecuador, en Latinoamérica y en todo el mundo, lo que necesitamos es un baño de verdad. Necesitamos conocer la verdad para implementar justicia. Necesitamos conocer a hechos ciertos la verdad para iniciar una reparación. Si usted no conoce cuántas personas han sido afectadas, contaminadas, están enfermas, por ejemplo, por todos los desechos que genera la explotación petrolera, difícilmente va a poder pedir una reparación para estas personas, una reparación para su entorno, para su selva, para la naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros realmente necesitamos conocer. Necesitamos conocer quiénes lo hicieron. Necesitamos igualmente conocer por qué se permitió que ocurran estas cosas. Necesitamos conocer por qué no se ha reparado y qué es necesario que se repare. ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros estamos empezando en este momento. Consideramos que es muy importante y que puede marcar aquí un cambio de paradigma para poder igualmente avanzar hacia otro de los retos que nosotros hemos puesto en la Constitución, que es el summa causa. Como hemos dicho con anterioridad, la naturaleza, el buen estado de la naturaleza, al mismo tiempo garantiza pueblos, niños, poblaciones sanas. Esto es, existe una interrelación entre la naturaleza y sus habitantes. Entonces, por eso es que hemos iniciado con esta ruta de la verdad, lo que nosotros hemos llamado así, y considerando esto, la verdad, en este momento, la verdad defiende la vida. Es por eso que en este Día de la Tierra, nosotros hemos, una de nuestras acciones ha sido lanzar oficialmente la ruta de la verdad. Invitamos a todos que se unan a nuestro tuitazo usando el hashtag verdad para la vida. Así es, usted puede incorporarse a este tuitazo que está realizando los compañeros y compañeras de Acción Ecológica con el hashtag verdad para la vida. Y por supuesto, el hashtag que ahora mismo está dándole duro a los medios de comunicación que no quieren divulgar también lo que está pasando en las comunidades. El hashtag es Día de la Tierra. Bueno, amigas y amigos, queremos decirle, o será la pregunta, bueno, pero Radio Temblor es de Panamá o de Ecuador, ¿dónde está Radio Temblor? Bueno, el asunto está que Radio Temblor está en Latinoamérica y el Caribe, pero en este momento nos encontramos en el centro del mundo, de Ecuador, en Quito, en compañía de Natalia Bonilla de Acción Ecológica, y este es su amigo servidor Olmedo Carrasquilla del colectivo Voces Ecológicas de Panamá, que nos hemos unido a este cadenazo radial por la defensa del agua y los territorios que se viene realizando en Chile. Y por supuesto, vamos a conversar un poquito más de Panamá por el hecho de que nosotros estamos movilizándonos, estamos en una resistencia, estamos luchando contra ese capitalismo voraz a través de lo que es el extractivismo. Casualmente, en estos momentos, distintas comunidades que luchan contra la hidroeléctrica se encuentran reunidos en el pueblo de Río Grande. Bueno, aquí sí va a ser un proyecto hidroeléctrico, y gracias a la resistencia y organización de las comunidades y familias campesinas, el proyecto lo cancelaron. No fue viable porque se estaban dando violaciones al estudio de impacto ambiental, la consulta popular nunca se realizó, y si se hizo fue con otra gente que no vivían cerca del río, y bueno, se canceló. ¿Y quién era el dueño? Eduardo Ballerino, un millonario de Panamá que ha querido represar todos los ríos en Panamá. Y ahora mismo, en conmemoración del Día de la Tierra, la Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá está reunido. Y vamos a escuchar a Ricardo Martínez, que quiere dar unas declaraciones desde el pueblo de Río Grande para todo el continente en conmemoración del Día de la Tierra. Mi nombre es Ricardo Martínez, del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. El día de hoy estamos en la conmemoración del quinto aniversario de la Coordinadora Campesina en Defensa del Agua y la Tierra de Coclé. Coclé es una provincia que queda en el centro del país y es una estructura que desde el 22 de abril de 2012 participa en la lucha contra el modelo extractivo minero y también contra de las hidroeléctricas. Reúne varias comunidades y el día de hoy pues participan diferentes líderes y lideresas de diferentes comunidades de otras organizaciones sociales. Desde aquí, desde el centro de Panamá, enviamos un saludo a todas las movilizaciones que se están realizando por el Día de la Tierra, recordando que en estos 47 años de celebración del Día de la Tierra también hay 8 años de conmemoración de la solicitud del gobierno plurinacional de Bolivia de que se realizara la conmemoración del Día de la Madre Tierra, de la Pachamama. Y esa Pachamama el día de hoy se está movilizando en defensa de la naturaleza. Hacemos también, aprovechando este mensaje para realizar el anuncio que hoy más que nunca se está realizando pues la petición de eliminar o prohibir la minería en Panamá. Y también desde las 3 de la tarde del día de hoy vamos a estar realizando un tuitazo en favor de esa petición que se realiza formalmente a través de una campaña de petición de eliminación de la minería en nuestro país. A todos los movimientos sociales de Latinoamérica y el mundo, felicidades por la celebración del Día de la Tierra, de la tierra, de nuestra tierra, de la lucha por la tierra y de la defensa de la tierra. Saludos. Bueno. Voz de Ricardo Martínez del colectivo Voces Ecológicas. Y bueno, hay que destacar algo importante, que esta semana se lanzó la petición o la recolecta de firmas para solicitarle al presidente Juan Carlos Varela de Panamá el cese de concesiones mineras en territorio panameño. Hay que destacar que existe un sólido argumento de las comunidades que vienen destacando que el modelo extractivismo minero no es viable ni para el progreso de las comunidades, ni para la soberanía alimentaria, ni para el tema del agua, ni los derechos humanos. O sea que por todos lados el tema de la minería, cielo abierto o cerrar el túnel, no es viable en estos momentos que hay una crisis ambiental global. Y entonces en Panamá se emprendió esta campaña que ha sido divulgada a través de los de las compañeras y compañeras de, del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, en resumen latinoamericano, los compañeros y compañeras de Radio Mundo Real, que son parte de Amigos de la Tierra Internacional. También va a salir por allí en Salva la Selva esta convocatoria. Los amigos del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4. Y bueno, esta firma que usted quiere poner y ser solidario con el pueblo de Panamá la puedes hacer a través del portal digital change.org, buscando la petición Presidente de Panamá, que cancelación de las concesiones mineras en Panamá. Así que usted puede firmar y hacerse solidario con la gente en Panamá. Hay que destacar algo muy importante, Natalia, que en la madrugada recibimos la noticia de que Jenny Moore, activista de Maniwash, que son los observadores de la minería, fue retenida. Y fue retenida injustamente porque nunca se le argumentó de cómo ella podía, en qué calidad debía estar en Perú. Esto fue en el Cusco, su retención, porque estaba participando en algunas actividades. Yo creo que esta es una violación al libre tránsito, al libre pensamiento, a la libre reunión, porque lo que están haciendo los activistas en Latinoamérica, Caribe, no es la subversión, la insurrección, sino buscar la forma de que se respete los territorios y, por supuesto, las comunidades. Y una de las cosas que se ha dado, pues, que aquí donde ella estaba, fue ubicada, fue porque estaba en una actividad solidaria con las comunidades que están luchando contra un proyecto extractivo en Perú. Así que también nosotros, como organización ecologista, igual aquí la compañera, como lo ha venido haciendo Acción Ecológica, nosotros nos queremos solidarizar con todas aquellas comunidades que están resistiendo, especialmente aquellos defensores y defensoras que vienen siendo criminalizados por el sistema, por los gobiernos. Y por supuesto hay una cosa muy importante: nuestras palabras de fuerza y fe y esperanza a todos esos familiares de desaparecidos. Queremos mandarle un gran saludo y solidario a la familia, a las hijas e hijos de Berta Cáceres en Honduras. Queremos mandarle nuestra voz de fuerza a aquellos familiares de líderes asesinados en México, en Colombia, en Guatemala, en distintos países que por luchar por la verdad y la justicia de los pueblos y en defensa de la ecología, pues fueron desaparecidos. Y en Panamá, en este caso, nosotros queremos también compartir un audio que nos extendió una de las responsables e integrantes de la Red de Derechos Humanos, se llama Ileana Molo, que estuvo en la CIDH, en las sesiones, denunciando, pues, el hostigamiento, la persecución, hasta penalización a campesinos indígenas que vienen luchando contra proyectos hidroeléctricos y mineros. Así que escuchemos a Ileana Molo. Buenas a todos y todas. Mi nombre es Ileana Molo. Soy la presidenta ejecutiva de la organización Afropanameña Soy, quien es una instancia de la sociedad civil, ONG, que trabaja por la visibilización y los derechos de las personas afrodescendientes en mi país, en Panamá. También puedo compartirles que somos parte de la red de derechos humanos en nuestro país, acá en Panamá, y pues nos encontramos en estos momentos activos en diferentes escenarios y esferas de la sociedad, participando de diversos temas, pues que nos permiten precisamente brindar nuestros aportes como organización no gubernamental y en la cual pues trabajamos pues precisamente para la defensa de los derechos humanos de todos y todas los panameños. Les puedo compartir que personalmente pues hemos tenido la oportunidad de participar en la elaboración de dos informes sobre violaciones de derechos humanos. Entre ellos pues ha sido el caso de Barro Blanco, en la cuenca hidrográfica del río Tabasará, en la provincia de Chiriquí. Y el otro informe que también tuvimos oportunidad de participar, dejando pues nuestros aportes muy puntuales, es el de la isla de Pedro González, que se encuentra en el archipiélago de Las Perlas, y es precisamente una de las áreas que está siendo afectada, porque está siendo muy afectada, es la mayoría son población afrodescendiente. Y bueno, esta experiencia a nosotros nos ha permitido pues ser testigos de las constantes violaciones de los derechos humanos y de las situaciones que vivimos hoy día los defensores y defensoras y los activistas sociales, cuando estamos abocados a pues defender los derechos humanos de los panameños. Tengo que contarles pues que nuestro país, Panamá, se encuentra hoy día pues sumergido bajo fuertes críticas que están siendo afectadas a la administración de justicia. Tengo que aprovechar todos los espacios que tengo para poder denunciar que sin duda alguna en este país existe una justicia selectiva que criminaliza la protesta. Cuando nuestros defensores y defensoras de derechos humanos pues alzan su voz y denuncian algún hecho en particular. Nosotros acá estamos tratando de organizarnos lo más fuerte posible, de tener una dinámica de articulación directa, de tratar de ir llevando caso por caso, no dejando que esos casos pues se pausen o que queden en el olvido. Al contrario, estamos tratando siempre de dinamizarlos. Nosotros tenemos casos muy, muy puntuales, muy críticos, en los que hemos estado, pues, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas sociales y comunitarios, donde se han visto acosos, donde se han sido molestados por parte de grupos económicos y empresariales poderosos. Debido, pues, precisamente a acciones de defensa, ya sea por el ambiente o por diversas situaciones que afectan a las comunidades. Les quiero mencionar muy rápidamente alguno de ellos. Es el caso de una de nuestras activistas sociales y ambientales, que fue demandada por 10 millones de dólares por haber presentado oposición en un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Veraguas. Esta es la compañera joven, activista, madre, de familia, esposa, Larisa Duarte. También tenemos el otro caso que tenemos hoy día pues muy latente, que es el de los vecinos de la comunidad de Coco del Mar, que por su lucha contra un proyecto que afectaba el ambiente y su calidad de vida, pues fueron denunciados penalmente con solicitud de detención preventiva, y ahora estas personas que forman parte de esta junta directiva pues están siendo demandados civilmente, por lo que en estos momentos se encuentran pues muy preocupados, muy angustiados por la incertidumbre legal en la que están viviendo, por el acoso, y pues por supuesto que también temen ser aprehendidos, temen que sus bienes personales pues se vean afectados. Otro de los casos que tenemos, pues, en una lucha, pues, muy constante, apoyando, como les comenté al inicio, es el de la isla de Pedro González. Pues, este es un caso muy, muy particular porque, pues, involucra un poblado isleño que, en su mayoría, la población es afrodescendiente. Y pues ellos a finales del 2016 tuvimos la situación de que 4 de sus moradores fueron privados de libertad por más de 45 días, consignándolos a una de las cárceles más peligrosas del país y pues padeciendo condiciones deplorables, conviviendo con presos comunes y sin llevarles pues a cabo un debido proceso judicial. Y bueno, lo que es peor es que hoy día pesa sobre 37 personas residentes de la isla, entre ellas 12 mujeres, órdenes de detención. Miren, estas personas sufren violación de sus derechos a diario. Nosotros recibimos, pues, informes por medio de herramientas tecnológicas como videos, mensajes de voz, de la situación que están padeciendo, pues, ellos allá, un constante acoso por parte de instancias de seguridad. Y bueno, cómo se están viendo cada vez pues más afectados. Esta situación para ellos ha causado pues prejuicio físico, moral, pues han resquebrajado su vida en familia, han afectado sus derechos a una justa tenencia de tierras. Bueno, amigos y amigas, continuamos con esta transmisión, el Cadenazo Radial por la Defensa del Agua y los Territorios, a través de Radio Temblor, que le ha correspondido. Ahí estamos acompañados de Beat, así que también los animales tienen derecho. Aquí estamos con Beat, estamos también con la compañera Natalia, activista de Acción Ecológica de Ecuador, y este es su amigo servidor Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Natalia, ¿qué nos puede registrar de lo que se está dando a nivel continental con el Día de la Tierra? ¿Qué novedad hay? Bueno, yo quisiera resaltar que en el papel que las mujeres han tomado en la defensa de la naturaleza, en la defensa de la tierra. Vemos el caso de Berta Cáceres, que realmente, pues de alguna forma es un orgullo para las mujeres haber contado con una dirigente con tanta valentía, con tanta integridad, con tanta lucidez mental, que de alguna forma nos está representando. Vemos al mismo tiempo del caso de Berta el dolor que nos ha causado el cobarde asesinato del que fue víctima. También vemos en sus hijas el espíritu de Berta y la lucha de las mujeres y de los pueblos. Igualmente, en Ecuador vemos, por ejemplo, a las mujeres indígenas que están encabezando esta lucha. Yo quisiera recalcar cómo el papel protagónico que ahora tienen las mujeres en la defensa de la tierra, en la defensa de la Pachamama. En Ecuador está este colectivo que se llama la Red de Mujeres Saramanta Guarmicuna, que es una red conformada, obviamente, por mujeres, es una red conformada de mujeres de distintas etnias. Entonces, aquí vemos a mujeres de la sierra, como Blanquita Chancoso, la vicepresidenta del Ecuarunari. Vemos también a dirigentes guauranis como Alicia a Caguilla, como a Manuela Ima. Vemos al mismo tiempo otras dirigentes quichuas amazónicas como Zoila Castillo, vemos a dirigentes záparas como Gloria Ushiwa, es decir, vemos a mujeres que se identifican por ser luchadoras, que se identifican por defender la naturaleza, que superan de alguna forma estas diferencias que existen entre cada una de las etnias para lograr cumplir con su objetivo de defender sus territorios, de defender la vida en sus luchas por el agua limpia. Eso es importantísimo. Esta lucha por la naturaleza, esta lucha por la tierra, es ahora una lucha de mujeres, es ahora una lucha de jóvenes. Tú empezaste diciendo que ahora todos somos de alguna forma ecologistas o todos somos de alguna manera ambientalistas. Pues qué bueno. Y mientras más seamos, mejor. La tierra va a tener más esperanzas si es que es así. Si es que cada vez somos más los que estamos conversando, los que estamos debatiendo, los que estamos actuando. También eso es importante, ¿no? Porque de alguna forma este capitalismo, ¿no? Este sistema, esta globalización en la que vivimos nos hace creer que cada quien tiene que hacer su parte y punto, que esta es una solución individual y punto. Y es un poquito así, pero es mucho más allá de eso. Es cierto que nuestras acciones individuales son significativas. El reducir nuestro consumo, el reciclar es significativo. El vigilar lo que estamos consumiendo y tratar de consumir cada vez menos, sí, es súper importante. Pero es también muy importante nuestra acción comunitaria. La responsabilidad que tomamos como sociedad. El lograr de alguna forma involucrarnos y estarnos preocupando todo el tiempo sobre las decisiones políticas que se están llevando a cabo sobre nuestra tierra, sobre nuestro país. Es decir, eso es lo que el capitalismo trata de romper, esta responsabilidad comunitaria que podemos tener, este poder juntarnos con otros que piensen similar a nosotros y que estén dispuestos a defender la tierra. Y nos quieren convencer de que solamente desde tu pequeña casita o desde tu muy grande casa puedes hacer la diferencia. Sí, desde tus acciones individuales y sí también juntándote y vigilando lo que está pasando alrededor tuyo. Eso es muy importante. Bueno, es importante el papel de la mujer. Aquí hay una cuestión interesante que hemos leído algo de Chivabandana, de muchas mujeres que no solamente están dentro del... la parte académica, sino también el diario vivir, de que están en un proceso de liberación, de descolonización, y queremos extenderle ese gran saludo a todas esas activistas que de distintas temáticas del feminismo vienen luchando contra ese modelo patriarcal, machista, y que es un digno ejemplo a emular. Bueno, y una de las cosas importantes que nosotros queremos compartir, que usted también se puede unir al tuitazo por la liberación de Panamá en contra de los proyectos mineros. Hay que destacar que este tuitazo es a partir de las 3 de la tarde a 9 de la noche hora de Panamá. Los numerales son 22 de abril, Día de la Tierra, numeral Panamá sin minería y numeral Varela deja la minería. Esto es hoy y mañana a partir de las 3 de la tarde a 9 p.m. Y eso se hace porque queremos que Panamá esté libre de proyectos mineros extractivos, y no solamente de minería, sino de hidroeléctrica, de turismo inmobiliario, de monocultivo. Y últimamente que nos hemos dado cuenta que ahora el Consejo de Gabinete de Panamá ha dado permiso para que 3 transnacionales hagan estudios en las costas de Panamá de gas y de petróleo. ¡Qué horrible! Y entonces la ONU le ha dado la sede a Panamá para que promueva los acuerdos de la COP, de esta última COP, 21-22. Y entonces, ¿qué incongruencia del gobierno de Panamá dirigido por Juan Carlos Varela? Así que invitamos a todos los oyentes a que puedan firmar la petición para el cese de proyectos mineros en Panamá, entrando al portal change.org y busca Presidente de Panamá Juan Carlos Varela, petición de cancelación al modelo extractivo minero en Panamá. Bueno, qué dicha estar con todos estos medios alternativos, independientes, autónomos, como ustedes los quieran llamar. Y en esta transmisión está Radio Placeres, Radio Cabur, Radio Manque, Radio Resumen, Cerro a la Izquierda, Mapu Express, Radio Villa Olímpica, Puelche Comunicaciones, también Radio Ainé, Radio Conciencia, Renaico Informa y Voz en Fuga. Hay muchas radios aquí, y seguimos con los medios libres de Aviala, que está Radio Plantón de Oaxaca, Radio Bomba de Lima, Radio Zapote de México, Radio Dignidad Honduras, Prensa Comunitaria de Guatemala, Colombia Informa, Laboratorio Popular de Medios Libres, que también están los compañeros y compañeras de los TG Medios de allá de México, esa gente también. Un gran saludo a la gente de Noticias de Abajo, que siempre están en el bloque informativo alternativo de Radio Temblor. También otras radios comunitarias de Guatemala. Aquí menciono Radio Comunitaria SNU, Yulón Conón de Guatemala, Radio Comunitaria CAPSIP en la Nación Cacyual de Guatemala, Radio Comunitaria CAMUL, Radio Comunitaria Sultacá en la Nación Quechi de Guatemala, y por supuesto la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas de Guatemala o de Guatemala. Allá no siempre nos mandan saludos la gente de Guatemala en el altiplano maya. Y también nuestra solidaridad a aquel pueblo de Guatemala que lucha contra la minería y la represa, que es el pueblo de Huehuetenango. Un gran saludo a ese pueblo lindo de Guatemala. Bueno, amigos y amigas de este cadenazo radial por la defensa del agua y los territorios, creemos también, a nombre de nuestras organizaciones, del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá, por supuesto de Acción Ecológica de Ecuador, extender un gran saludo a esta quinta marcha y encuentro plurinacional por la defensa del agua y los territorios desde la ciudad de Concepción en Chile. A todas aquellas comunidades que nos están escuchando y a toda esa gente que está en la marcha y este encuentro, queremos extenderle nuestro gran saludo de esperanza, de lucha, de fuerza, de fe, para que estos proyectos extractivos cesen en territorio chileno, cesen en Avellaneda, cesen en el Caribe, en todas las partes del mundo, porque estos megaproyectos son los que están destruyendo o son los generadores de esta crisis ambiental global. Así que un gran saludo a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando a través de este cadenazo radial por la defensa del agua y del territorio. Bueno, nosotros ya estamos en la recta final. Nosotros queremos agradecer a las radios convocantes y por supuesto a todas esas comunidades que se están liberando a través de estos medios libres. Queremos también nuevamente reiterar el tuitazo que está haciendo Acción Ecológica. Natalia, para que nuevamente reiteres la acción que están haciendo en este momento y por supuesto dónde pueden obtener mayor información de Acción Ecológica, cuáles son las futuras acciones y tus últimas palabras ya en esta recta final que le ha correspondido a Radio Temblor. Bueno, yo quería nuevamente contarles que Acción Ecológica, con mucha alegría, está lanzando esta ruta por la verdad y por la vida. Nos emociona muchísimo poder lanzar una luz de verdad sobre los ecocidios que han sucedido en Ecuador. Animamos a otros países de Latinoamérica, de Centroamérica también, a analizar lo que está sucediendo con sus territorios y poder poner verdad ante toda esta destrucción en la que ha vivido los pueblos. Nosotros hemos iniciado esta ruta por la verdad, este tribunal por la verdad, por la naturaleza, por los pueblos, y quisiéramos invitarles a todos a que nos sigan, a que se involucren, a que se entusiasmen también a replicar esto en sus países. Ustedes van a poder tener información con respecto al avance de la ruta de la verdad a través de la página web de Acción Ecológica, www.accionecologica.org. Igualmente pueden obtener nuestros videos, los videos que se han realizado sobre todos los temas ambientales que nosotros tratamos en el canal YouTube de Acción Ecológica. También ustedes van a poder tener más información a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, de Acción Ecológica. Igualmente está la organización aliada, la Agencia Ecologista de Comunicación Tegantay, donde ustedes van a poder obtener noticias de esta ruta de la verdad, así como de otros conflictos ambientales y de otras iniciativas igualmente alegres, festivas, para defender la naturaleza. Yo quisiera nuevamente recalcar que estamos en otro momento, estamos en un momento en el que defendemos la naturaleza, defendemos la vida con mucha alegría, con mucha valentía, con mucha integridad y con colores, con festejos. Este es nuestro momento. Invito entonces a todos los jóvenes, a todas las mujeres, a los niños también, a unirse en esto, porque la naturaleza finalmente es un momento de goce, es un momento de alegría. Vivir el agua pura es algo que nos da alegría. Subir a una montaña hermosa que tiene un bosque nativo nos da alegría, nos da gozo. Así que esa es la forma como nosotros ahora llamamos a nuestras movilizaciones: con música, alegría, arte, creatividad. Rompamos la dominación con imaginación. Y bueno, para todos y para todas, un feliz Día de la Tierra. Bueno, palabras de Natalia Bonilla de Acción Ecológica. Bueno, nosotros, a nombre del colectivo Voces Ecológicas y este servidor, Leonardo Carrasquilla, queremos agradecer y reiterar el tuitazo a partir de las 3 de la tarde a 9 de la noche, hora de Panamá, con los numeral, que son 22 de abril, Día de la Tierra, y el numeral Panamá sin minería, como el numeral Varela deja la minería. Esto es hoy y mañana. Así que los invitamos, también invitamos a que firmen la petición de cancelación, no importa de qué nacionalidad sea usted, pero usted puede firmarla entrando al portal change.org y usted busca la petición dirigida al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Deja la minería, Juan Carlos Varela. También usted puede visitar nuestro portal www.radiotemblor.org. En Twitter estamos como arroba Voces Ecológicas Panamá, en Facebook Radio Temblor Panamá y también Voces Ecológicas Panamá. Ahí está también la aplicación TuneIn para aquellos que no quieren escuchar, también en directo a través de la página, el Instagram y también otras redes sociales que ustedes van a ver al entrar en nuestro blog. Entonces queremos pues de esta manera despedirnos dándole los elogios a todas estas radios comunitarias, solidarias, alternativas, autónomas, independientes, como ustedes quieran llamarle, por este cadenazo que se está realizando en Chile. Un gran saludo a todo ese pueblo de Chile heroico que lucha contra las reformas neoliberales en todos los sentidos. Así que esto, nosotros queremos despedirnos deseándole lo mejor para el planeta, para la gente, para el ambiente, de que el Día de la Tierra son todos los días, pero que tenemos que hacer algo para parar ese extractivismo, para luchar por la defensa y protección de nuestros derechos humanos. Así que a todas las radios comunitarias, un gran saludo a todas las comunidades que nos siguen a través de este cadenazo radial. Nuestro gran saludo de Panamá y de Ecuador, deseándole lo mejor para que fluya esa buena vibra a través del canto, la alegría por la vida que es la tierra. Un gran saludo a todas y todos. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.